Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! No te decimos adiós, te decimos hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día para todas, todes y todos. Aquí estamos en el jueves mágico de Comando Demolición, hoy 23 de marzo del 23, 23 del 3 del 23. ¿Es algún portal, José? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día para todes, buen día. Hola, Pau. Fede, buen día Pau. Y bueno, vamos a hacer un portal, si no queda otra. Vamos en esa, ¿no? Yo porque me olvido de la fecha gregoriana. Che, me escuchan, ¿no? Yo te ¿sí? escucho, ¿vos te escuchás? Sí, más o menos, a veces. A ver. Está perfecto, si me escuchan, ahí. Vamos. ¿Subió mucho? No, está perfecto. ¿Está bien? Bueno, buen día para todos, bienvenides. Estamos transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, aquí en la Radio Comunitaria El Brote. Bienvenides al Jueves Mágico, bueno, y pasados por agüita. Sí, qué lindo. Vi unos videos que subió una amiga que está ahí con les hijes jugando en el río y paseando. Estaba subiendo muchos memes y de repente se puso a subir algo. Casi se tira al río. Sí. Lindo, hermosa la lluvia. Ya, en este momento estoy en nivel Jack Nicholson en El Resplandor. Ayer estuve medio miser y casi le martillo la pata. ¿Por qué? ¿Por el encierro? No, cuando no veo el sol me empieza, no sé si es algo con la glándula pineal y pituitaria. Ah. O sea, tendría que encontrarle una explicación las científica. Las glándulas. Me encanta el agüita. Bueno, sí, ayer nos fuimos a ver la creciente del río, por supuesto, conectando ahí con toda la gratitud. Después del programón de ayer, ahí re arriba con el Día del Agua, Mundial del Agua, dije, bueno, vamos. Creció una locura. A caminar. Y no sé si habrá crecido después en otro momento, previo, posterior, un poquito más, pero corría tanta agua de la calle hacia allá abajo que dije, bueno, algo tiene que, por más que no llueva más arriba, algo tiene que haber crecido. Bueno, una locura. Bueno, también mostraban el Río del Medio arriba en Cumbrecita, que también era una locura, hermoso. Que casi llegaba al puente de Cumbrecita, al peatonal. La verdad que una eso. Locura. Bueno, nada, obviamente, ¿no? Si se puede ver con precaución y con la responsabilidad que implica estar siempre en contacto con los elementales de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ahí el Fede lo decía medio en broma, fui ayer con mis hijes hasta el río y además porque, bueno, calmó un poco la lluvia y dije, tenemos que salir ahora porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa, Acuario, con y entre el encierro, la humedad, claro, y el sol, yo necesito un poco salir. Así que bueno, ellos jugaron con barro ahí. Qué bien, qué bien. Hicieron barquito, toda la movida y nos fuimos de expedición. Nos fuimos para la izquierda, digamos, Villa Galicia primero, hasta que llegamos al vadito ese que, bueno, fue imposible pasar. O sea, no era que nos mojábamos, no se podía. Y ya después nos fuimos para el lado de la derecha, lo mismo, para la Florida estaba denegado por lo menos por esa calle, ¿no? Ahora capaz que entiendo el sentido del puente que hay ahí abajo en la Toma Subalvia, ¿viste que hay un puente? Sí, ese bueno, estaba bien, ese estaba claro, re bien. Claro, porque esa, pero esa bajada, ese vadito, me imagino que ayer estaba... Estaba, se podía pasar ¿sí? por ese puente abajo, lo que pasa es que el río estaba ahí a tope, al límite. Claro. O sea, obviamente no se podía nada, tiraron palitos, piedras, bueno, todo lo que un niño puede hacer cuando ve la naturaleza en todo su esplendor. Me encanta bueno, el atuendo. Llega gente al estudio. Llega. ¿Quién es? Casa, teléfono, casa. Muy bien, sí, llegamos todos. Llegan los mates. Cada quien con su mate. Yo la verdad que nunca traje... Bueno, la verdad que hay un solo mate y... Y bueno, tráete las tortas fritas el próximo jueves y listo. De una, listo. Mal. Bueno, y el próximo jueves quiero decir que... Casi con un hueco en el pecho... Que será el último Jueves Mágico de esta parte, ¿no? Por lo menos de esta parte, vamos a decir. Sí, por lo menos, de este mes. Suspenso. Así que bueno, hablando de todo esto del clima, qué sé yo, tenemos un par de días de lluvia, tanto hoy como mañana, 90 y 100 de posibilidades. Y me explicaban que las posibilidades es dentro de un territorio. Ajá. O sea, por ejemplo, si vos decís en Calamuchita, hay un 80% de posibilidades. Puede ser que no llueva acá y llueva en otra localidad. Como que ahí va el tema de los porcentajes, ¿no? No lo había entendido nunca así y la verdad que me aclara un poco. Y o sea, sobre todo, yo que, bueno, viví en llanura y también acá en valles, a veces sucede que parece que se va a venir un tormentononón y llueve muy cerquita y pasa por arriba o por el costado la tormenta, cosa que en la llanura es como bastante más previsible y predecible eso. Y, claro, la ves venir. Claro, y otras veces ni la ves venir y de pronto está así, bueno, y viene una tormentita así, podés, hay como ciertas predicciones que podés hacer observando la naturaleza. Nunca, por ejemplo, nunca viene de aquel lado la tormenta, siempre viene más de como del lado de Villa Galicia, como que hay cosas que si observás a la naturaleza, viste cuando antes en el campo decían, no, está cortada abajo, fíjate, no va a llover, bueno... Acá es más fácil ver, es raro, nunca viene del lado de la casa de Ceci, por ejemplo. A mí, hola, buen día. Hola, a mí lo que me dijeron que el día que se venga de allá me agarre. Es raro, sí. ¿Sí, no? Bueno, buenísimo. Entonces está bueno saberlo. ¿Y quién te dijo? Un vecino que hace un banda de años que vive ahí y yo le preguntaba qué onda por las tormentas, porque bueno... Mi terreno está en Piamonte, claro. En el pie del monte, entonces con los vientos otra interpretación. No tomás el este, te vas ahí, te fijas por dónde te viene el viento, puede ser por todos lados. Sí, claro. Y le pregunté qué onda las tormentas, de dónde venía para los techos y eso, y me dice, y siempre vienen claro. como del sur normalmente, sí. Las del norte son las tremendas, dice, claro. Y nunca vienen desde San Agustín. Y claro. El día que se venga, me dice... Raro. Bueno, bien. Ah, está re bueno saber eso. Vivir en un lugar y también, o sea, además de los pronósticos que tenemos sí, al alcance. Sí, entender el contexto, satelital. Aparte con la gente que ha vivido acá, que tiene claro. La tiene clara en ese aspecto. Yo acá en este valle fue la única vez que vi cuatro cielos distintos. A cada punto cardinal que miraba había un cielo distinto, desde encapotado a limpio, a naranja, todo en el mismo... subiendo la mirada. Así es el clima serrano. Córdoba, sí. La ciudad de Córdoba es así. Llueve, cae piedra, después sale el sol, después hace calor, después... Tengo fe, entonces. Tienes ese... Bueno, y ahí está nuestra consonancia anímica, ¿no? Coherencia, ¿qué nos piden? Claro. Elenco inestable. Claro. Me encanta la de elenco inestable. Bueno, hoy 20 la máxima. Bueno, y lluvia. Lluvia, eso, abrigarse. Yo al 0 coma no le doy bolilla, ya sabes. ¿Qué es el 0 coma? Y cuando es menos de un milímetro... Vamos, llegan con paraguas, me encanta. Qué sé yo, menos de un milímetro no le damos bola. Ah, bien, pero... Bien. Cerca de las 3 de la tarde anuncian ahí unos 2 milímetros y alguito, así que bueno, hoy va a estar lluvioso, a la noche de nuevo. ¿Tortas fritas entonces? Sí, para los que puedan. Yo estoy dejando las harinas, ya sabes que es mi droga más potente. No sabía, ¿estás en esa? No, bueno, estoy... Ah, es una mentira. Estoy ahí viendo dónde las dejo. Bien. Y mañana también lluvia a la madrugada. Bueno, está lloviendo hermoso, junten agüita si pueden. Sí. Yo ya no tengo más tachos donde juntar. Pero bueno, una maravilla. Y como estamos en pleno periodo de trasplante, hace unos días atrás puse en el cerco del fondo un montón de madreselvas, así que de fiesta total. Madreselvas. Sí, una locura. Pero bueno, hoy y mañana lluvia. Lluvia y nublado. Sobre todo de madrugada. Así que bueno, hasta el domingo no vamos a ver un rayo de sol. Dicen que el sábado, ¿eh? Sí. Estoy esperando el sábado, bueno, ahí para la cosecha y poder dormir como se debe dormir. Como un bebé. Sí, sí, sí. Hoy tiré la consigna antes de saber qué pasa, en qué situaciones hay, porque hay gente a la que ya le han entrado a bailar en el jardín. Me agarro la izquierda y la Yo derecha. También. Bueno. Así que, bueno, tratemos de que eso, llegue el bello abril. Dios santo. Sí. Bien. Bueno, vamos con los números. Claro, ¿dónde vías nos ubica? De contacto 3546-532523 es el celu de la radio. Lo retenés agendado ya. Escribí, anotate para el sorteo hermoso de las chicas de Luz de Luna. Y si no, me lo voy a ganar yo, ¿eh? Así que estás avisado. ¿Cuántas cosas te ganaste a lo largo de este ciclo? No, los últimos ni me anoté por una cuestión de ética. Los últimos. Pero bueno, como no tenemos contrato tampoco, dije, bueno, sí tengo ahí a mis testaferros de premios siempre. Es muy bueno, llamen desde Polonia, y se ganan los aumentos de la pipi. Bueno. Pueden escucharnos a través de www.elbrote.org o en la radio 90.3. Sí, que suena. Díganos cómo suena, tanto en elbrote.org como en la radio. Estaría bueno un mensajito a este número que dijimos, el 532523. ¿Cómo se está escuchando? Nos interesa mucho esto de la calidad sonora de la emisión y de que llegue a tu casa o a donde estés, o sea, claramente, ¿no? Yo escucho muy, muy bien desde el celu, desde la 90.3, pero bueno, vivo muy cerca, a menos de 5 cuadras de acá. Así que, bueno, sé que se escucha por bien. Por eso venís, porque es así, porque la radio es a menos de 5 cuadras. Sí, con la regla de las 4 son, así que estamos bien. Tengo amigas que siempre por ahí escuchan la Pato, que escucha cuando sale de trabajar ahí en el auto, dice que se escucha perfecto también, así que bueno. Los autos es un lugar donde se recibe muy bien, sí. En auto he escuchado la radio en Villa Alpina, por ejemplo. Sí, en Villa Alpina. Claramente, sí. Cuatro Horizontes, ya por ahí se escucha re bien. Bueno, pero nos podés escuchar por todas esas vías y podés comunicarte con nosotros. También ayer estuve mirando un poquito el Instagram, siempre lo miro, pero bueno, anoche ahí en un desvelo también escuché ahí de nuevo la columna de Yu, hermosa estuvo, en Instagram, @comando.demolición. En YouTube. Eso, por si te perdés este vivo o por si lo querés escuchar de vuelta también. Está buenísimo, el Instagram, las chicas están ahí a pleno siempre. Y después dale a la campanita en YouTube, tanto al Brote como al canal de Comando Demolición, donde también tenés toda la info, todo lo imperdible. Y me encanta esto que en la presentación dice eso, bloques, ¿cómo es el...? Bueno, no, como interesantísimos bloques. Cuando hace toda la enumeración de lo que tiene que tener el programa, que llaman para Comando Demolición. Bueno, sí, es muy interesante todo lo que acontece, te sitúa. También está eso, bueno, el calendario maya, el biodinámico, cosas que parecen muy puntuales a los días, pero también nos ubican en toda en todo lo cíclico, ¿no? Si te bajan data, que por ahí vos ya estás rumiando una, uh-huh. Y bueno, y de pronto escuchás algo que viene en total resonancia con eso. Ya lo vamos a ver en el día de hoy también. Bien, tenemos números útiles, como siempre, y como siempre digo, ojalá no tengas que llamar al del dispensario, pero te lo doy por las dudas. Es el 437140, 3546, claramente la característica. Así que bueno, comunicate ante cualquier necesidad a ese número. Y también la pizzería del semillero. Ya se siente el aroma de este fin de semana a pizzas ricas. Es el 3546-40-65-33. 3546-40-65-33. Ahí están produciendo, bueno, ya desde los miércoles a domingo a partir de las 19:30. Tenés todas las variedades. Aguante el Roquefort, aguante el choclo. Aguante, no, bueno, aguante todas. No quiero ni mencionar. Porque voy a terminar pidiéndome una pizza hoy. ¿Cuándo fue que te vi? ¿El viernes pasado? Sí, el viernes pasado estabas ahí en la puerta. Me tocó a mí. Saqué el palito más largo y tuve que salir a buscar la comida. Impresionante. ¿Y sabes a dónde ir? Pero bueno, cumple la regla de las 4 cuadras. Así que un abrazo enorme para las chicas de la pizzería del Semi. Y bueno, y también está al ladito pegado el Mercado de la Tierra. Dense una vueltita. Ayer la Dani estaba reembolada. No viene nadie. Y bueno, está medio complicado con la lluvia, pero está hermoso el Mercado de la Tierra. Hay libros, hay ropa, hay alimento, hay yuyos, hay plantas, hay pomadas, hay medicina de todo tipo. Así que bueno, date una vueltita. Economía justa, comercio justo, economía circular. Exactamente, de lunes a viernes. Hermoso está el mercado. Abren por la mañana y por la tarde y los sábados mediodía. Bueno, dicho todo esto y con el cronograma en punto, yo le daría paso a la música, ¿no? Va. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. ¿Qué música de lluvia nos está poniendo la Pau? Me encanta. Escuchábamos Sacrifice. José Luis Perales, sí, te mata. Sí. Obvio, obvio. En el pecho, a ver. Un picadito. Sí, me encanta, me encanta. Me encanta. Canción de otoño. Claro, llegó el otoño. Ay, sí. ¿Cómo muere el sol? A fluir. Ay, me quedé sin palabras. Lo lograste. Bueno, lo logró Perales. Ocurrió, es mágico. Mágico, sí. Perales. Mágico. Y bueno, vamos a fluir. Dejaron, a fluir con las emociones. Dejaron, hoy. Dejaron muda a la José, no te ¿qué? Puedo creer. Pasa cada tanto. Vamos. Como el año bisiesto. Vamos a escuchar el calendario maya, ya que estamos fluyendo con las emociones. En ah, este porque día. Tenías que hablar a través de luna, claro, por eso, planetaria, claro. Roja. Luna roja sobre el Mar Negro. Muy buenos días, Comando de Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día luna planetaria roja. La energía de la luna nos invita a conectar con las emociones y a fluir con ellas. Siempre la luna nos remite a las aguas, a lo emocional, a esas emociones conectadas con las aguas primigenias. Bueno, ayer en resonancia con el Día del Agua y hoy ya en un tono planetario de manifestación, ¿sí? Ayer fue un día de pulsar la acción, un día solar. Hoy ya el tono número 10 nos convoca a conectar con ya esa idea de manifestar lo que hemos pulsado en los días previos. Estamos en el décimo día de la Onda Encantada del Sol, así que este servicio, esta energía de la luna planetaria va a estar siempre pensada al servicio de la energía del sol, que es conectar con el fuego universal, con la iluminación, con la energía vital pránica que nos da el sol, y con esta energía de igualación de que el sol sale para todos, solamente hay que abrirse a recibirlo. No tenemos que hacer nada para merecernos la energía del sol, está ahí incondicionalmente, y aunque a veces esté ahí detrás de las nubes, siempre, siempre sabemos que el sol aparece al día siguiente, ¿no? Así que bueno, conectar con esta idea. Y bueno, cuando hablamos de iluminación, me gustaría pensarlo como, bueno, ¿en qué aspectos tenemos que iluminarnos? ¿En qué correr los velos? ¿Qué puedo dar yo hoy de mí que sea lo mejor para iluminarnos, ¿sí? Al servicio de eso, sacarle esa idea New Age y poder conectarla con la realidad concreta. Que tengan un hermoso día a fluir con las emociones en este día luna planetaria roja. Poder, comando, demolición, actívese. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. ¿Qué tal? Claro que otras economías son posibles. Y necesarias. Claramente, sí. Y deseables. Y lo que se viene, ¿no? O sea, inevitablemente, más allá de... Pese que hasta que no bajemos, ¿no? Y caigamos en la cuenta de que hay otras dinámicas económicas, ¿no? Esto de... Vamos a seguir repitiendo la historia. Y me parece que ya de todas formas va encontrando esos canales, esas bajadas de la autopista del capital. Este es el verdadero combatir al capital. Sí, totalmente. Una. Totalmente. Y de hecho, bueno, es eso, es como... entrar en esa y ver que es posible y que además, bueno, es mucho más simple, ¿no? En cuanto a todo, desde una perspectiva de reducir la huella de carbono, de saber que, no sé, de pronto tenés que consumir o hacer un regalo de algo y es comprarle una amiga para regalarle a otra, por ejemplo. A Exacto. Mí me llena de gozo y de placer poder caer en la cuenta que tenemos la posibilidad y a veces... está como ese mito de que, bueno, ustedes porque viven ahí, porque es un pueblo pequeño, porque está lleno de artesanes. En las ciudades grandes, yo a veces veo, por ejemplo, la UTT y digo, por favor, en los verdurazos, claro, que se, claro, pegan. Sin duda. En las ciudades grandes hay muchísima red también. Hay así que verlo, no hay, excusa, hay que verlo. No hay, totalmente. Sí, para consumir local, artesanal y, bueno, ¿no? Y economías que vayan en una línea de conciencia con la manera en la que producen, con la manera en que circulan sus productos. Y bueno, y es lo que queremos ver en el mundo, ¿no? Es que hay una reticencia por lo desconocido, ¿no? Me acuerdo de ese meme que dice, te cambio un pan relleno por un pan relleno, esto como, y sí, y sí, claro. O sea, también me acuerdo de un juego que se jugaba cuando era chico, que era el de enviar una carta, no sé, una cadena de cartas, que el primero era un regalo y cuando llegabas vos a primero te daban un regalo. Estafas piramidales. Pero más amable. No era una estafa porque todos recibían regalos, sí, y había, sí, una, sí, comunión ahí entre la red. Lo he hecho con libros, por ejemplo, y es una maravilla. Bueno, no podemos divagar, Federico, hay un guión y tiempo. No sé, vos estás mirando a la productora, yo miro, sí, para allá. Sí, yo miro. Sí, sí. Todo este preámbulo maravilloso, que concuerdo totalmente, para presentar a la emprendedora de la semana, las emprendedoras de la semana, en este caso, Luz de Luna, Velas Artesanales. Pueden chequear toda su producción hermosa en su Instagram, Luz de Luna, creando en red, ¿no? Arroba luzdeluna.creandoenred. Tienen unas cosas hermosas, tienen diferentes líneas, línea Cosmos, línea Primavera, bueno, Bosque Mágico, hay un montón de... A mí me gusta, ya sabes cuál me gusta. Sí. ¿Cuál? El Oso Mielero. El Oso Mielero, me encanta. En la línea Bosque Mágico, que por ejemplo te dice, estas velas nos invitan a conectar con la energía sutil y mágica de la naturaleza, a estar presentes y conectar con el sentir, Hay una que se llama Pesta Osito, Panal, Piña Grande, pero hay una que se llama Oso Mielero. Hermoso. Y ayer leíamos, además que están hechas con, bueno, con cera de abejas, ¿no? Claramente. Y todos los beneficios que trae, desde la aromaterapia hasta, bueno, la combustión benéfica que generan. Bueno, hermoso, hermoso lo que hacen. Así que podés escribir al 3546-532523 y anotarte para este sorteo precioso. Y van a estar el viernes ahí, bueno, compartiendo un poco en vivo las chicas. Qué bien, qué bien, qué bueno. Y podés encontrarlas en varios puntos del valle, ¿sí? También. Así que bueno, mañana tendremos el cierre en este Viernes Pop con las emprendedoras y esas certezas. Y el sorteo también. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Me llena de esperanza. Volver a ganar un premio, sí. Ah, y ayer me lo encontré a Pavlovsky y le pregunté quién había ganado. Haroldo ganó. Harold, el escorpiano, sí, del jueves pasado. Muy bien. Sí. Oiga, ¿ganará mañana, ganará alguna Ariane? Hoy, porque hoy venimos así, con la patada en la puerta de, sí, Aries. Hay mucho Aries anotado en la lista, así que puede ser. Ah, ¿tenés claro los sí, signos de cada persona? Par, que sí. Bien. Bueno, si sos de Aries tenés doble chance. Tenés doble chance porque el clima astrológico está propicio. Bien, pasamos entonces a las efemérides. Efemérides. Sí, pero de ayeres. Hoy ya dijimos que inventamos un día portal, porque sí, porque el calendario gregoriano ¿No es portal 23, 3, 23? Y seguro, toda la numerología a nuestro favor. Claro, yo para mí sí. Claro. Para mí ya es portal. Ayer 22 de marzo se cumplieron 150 años del nacimiento de Julieta Lanteri. ¿Quién fue Julieta Lanteri? La primera mujer que le dio nombre a una estación de subte. Médica, feminista y política, luchó contra las convenciones de su época. Fue la primera en votar en la Argentina. Los derechos no se mendigan, se conquistan, claramente, solía decir. Tenemos un audio para conmemorar a estos 150 años del nacimiento de Julieta Lanteri. Hola, hola a la gente de Comando Demolición. Soy Ana María de Mena y les hablo desde la Patagonia para contarles un poquito quién fue la doctora Julieta Lanteri. Ella fue una italiana traída desde muy pequeña por sus padres a nuestro país. Vivió en La Plata, donde decidió estudiar el colegio secundario en una institución exclusiva para varones, como era el Colegio Nacional de La Plata. Le costó conseguir un permiso especial, pero logró hacerlo. Y una vez que egresó de allí, estudió y se recibió de farmacéutica y de doctora en medicina. Hasta donde sabemos, es la única mujer de su tiempo con dos títulos universitarios. Ella, junto con Cecilia Grierson y otras mujeres, fundaron la Asociación de Universitarias Argentinas. También fue amiga de Elvira Rawson, Alfonsina Storni, Alfredo Palacios, Raquel Camaña, y toda gente muy culta de su tiempo y con ideas muy, muy progresistas. Julieta Lanteri fue la primera italiana en obtener la ciudadanía argentina, y en 1910 impulsó la realización del primer Congreso Femenino Internacional en adhesión al centenario de la Revolución de Mayo. Allí ella presentó varias propuestas ante un público muy nutrido y con adhesiones de feministas de América y de Europa. Y entre las cosas que propuso estaban igualdad de derechos para las mujeres y los hombres, patria potestad compartida, trato humanitario para los indígenas, control de los ambientes de trabajo, regulación de la trata de blancas y sufragio femenino, entre otras propuestas muy revolucionarias para la época. Tan revolucionarias fueron que la premiaron, la distinguieron, mejor dicho, por esas proposiciones. Ella bregaba por el voto femenino, pero no estaba accesible a las mujeres. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires, en 1911, sacó una disposición pidiendo a los ciudadanos que actualizaran sus datos en los padrones electorales para la próxima elección. Y podían hacerlo quienes vivieran en la ciudad, pagaran impuestos por tener un comercio o una industria o ejercieran una profesión liberal. Pero no decía nada del sexo. Y Julieta Lanteri, que era brillante, se inscribió en la parroquia San Juan Evangelista, que era la circunscripción electoral a la que le correspondía por el domicilio que tenía, y cuando llegó el 26 de noviembre de 1911, votó. El doctor Adolfo Saldías, que presidía la mesa, se congratuló porque advirtió que estaba firmando la documentación de la primera mujer que votó en la Argentina y en Sudamérica. Después, al otro día, salió el tema en todos los diarios y se prohibió el voto a las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, pero ella ya había votado y pasó a la historia por ser una pionera en este sentido. También fue pionera en otros aspectos. Por ejemplo, organizó el Congreso de la Mujer y el Niño de 1913 y también el de 1916, que la OEA toma como uno de los antecedentes del Congreso Panamericano del Niño que organiza la entidad. Así que fue soslayada un poco por la historia, porque en 1932 trataron de amedrentarla o eliminarla. Pero lo cierto es que la atropelló un auto, marcha atrás, con tanta mala suerte que su cabeza dio en el cordón de la vereda, estuvo internada unos días y falleció. Motivó grandes homenajes en la prensa, llegaron delegaciones del exterior, a pesar de que era un febrero de mucho calor, para homenajearla. La familia se asustó mucho y como ella no tenía hijos, digamos que su muerte quedó impune. Pero la investigación histórica permitió saber que quien manejaba el vehículo era un conocido militante de la Liga Patriótica que había salido a matar gente en otras ocasiones. Soslayada un tiempo por la historia, fue rescatada por la investigación de otras personas que publicaron artículos, libros, y hoy ya es muy conocida, hay colegios, instituciones que la recuerdan y una calle en Puerto Madero que también la recuerda. Bueno, con esto les dejé una pequeña y breve semblanza de la enorme feminista que fue la doctora Julieta Lanteri. Les dejo un abrazo enorme, enorme desde la Patagonia. Poder Comando Demolición, actívese. Y si veo a tu mamá, hey, yo le pregunto por ti. Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Continuamos en Comando Demolición, aquí hablando detrás de escena ¿Qué de alimentación es natural. Perdón, nos estamos pisando. Perdón, discúlpame. No, yo te estaba pisando, disculpa. ¿Qué estamos escuchando? Celia Cruz. Oh, azúcar. Azúcar. Azúcar para el cartón. Azúcar mascabo. Vamos a escuchar el calendario biodinámico. Ayer te extrañamos, Julia. ¿Qué pasó? Nunca nos faltes. ¿Cómo movemos la tierra? A ver, escuchemos. A ver. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para hoy. Jueves 23 de marzo de 2023. Para el día de hoy tenemos un sol pasando por Piscis, elemento agua descendente, y la luna levemente creciente. Recordemos que hace dos días, el martes, fue la luna nueva y a partir de entonces se ha ido atrasando de alguna manera para salir después del sol. Vamos a ver que sale primero el sol y por el oeste la luna después. Más fácil de ver en el atardecer, porque se oscurece, entonces vamos a poder ver apenas se pone el sol sobre el oeste, en el horizonte, la finísima luna creciente. A partir de haber pasado la luna nueva, comienza a crecer. El día de hoy está pasando por Piscis y dejándola atrás para pasar a Aries. Piscis es la constelación en la que ocurrió la luna nueva, en la que ocurrió la conjunción de la luna con el sol, y luego de Piscis viene Aries, que es elemento fuego. Va a estar entrando en este elemento, la luna, y transmitiendo sus fuerzas a partir de las 3 de la tarde. Dejamos entonces el clima húmedo atrás para pasar a una atmósfera más caliente. Además, tanto Piscis como Aries son constelaciones por las que la luna pasa descendiendo. Esto nos indica que las fuerzas de todo el mundo natural y sobre todo del mundo vegetal están yendo hacia abajo, están yendo hacia el área de las raíces, hacia lo que está por debajo de la superficie de la tierra. Estando en agua es muy bueno para el trasplante de hortalizas de hoja, si tenemos en plantines en semilleros, de lechugas, de acelgas, las podemos llevar a la tierra durante la mañana. Por otro lado, si queremos estimular la humedad en nuestros canteros, también podemos trabajar hasta las 3 de la tarde, evitando por supuesto los momentos del mediodía y de la siesta que no son propicios para el trabajo en la tierra. Por la tarde entonces también trasplante, pero en este caso para fomentar la actividad del elemento fuego, que madura y produce frutos bien sabrosos, bien nutritivos, bien coloridos. Y entonces podemos llevar a tierra, si es que tenemos plantines de arvejas y otras hortalizas de fruto. Todavía por estar muy cerca de la luna nueva, las fuerzas de reproducción y crecimiento que envía la luna están menguadas, están leves, están un poco debilitadas. Entonces no se recomienda sembrar todavía hasta pasar el cuarto creciente. Esto va a ser dentro de una semana aproximadamente, pero sí, muy bueno para lo que sea trasplante y además preparar canteros, porque las fuerzas descendentes harán que todos los nutrientes, toda la humedad, se queden por debajo de la tierra, que estemos preparando, sobre todo a la tarde, para abonar, para aplicar preparado biodinámico, para aplicar también purines y otro tipo de biofertilizantes y demás, que vayan dirigidos a la tierra. Después de pasar Aries, la luna va a pasar por Tauro, que es nuestra constelación favorita, porque es tierra y descendente, que es buena para todo trasplante de todo tipo de hortalizas, para trabajar y preparar todos los canteros. Además, es una constelación que dura más de 3 días, lo cual nos da tiempo también para realizar nuestras tareas de abonado, de hacer el compost. Pero eso va a ser a partir del día 25 en adelante, así que más adelante les voy a estar contando. Esto fue todo por hoy. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico desde la Granja La Calma en Villa Ciudad Parque para Comando Demolición en Radio Comunitaria El Brote. Nos escuchamos mañana. Comando Demolición. Muchas gracias, Julia, desde la Granja La Calma. ¿Qué pasa? Me perdí algo. No, estábamos organizándonos. Muy bien. Para que entre todo lo que tenemos hoy. Muy bien, si nos organizamos ya sabemos cómo es. Sí, plantamos todos. Bueno, vamos a seguir con la agenda, anuncios KD. Anuncios. ¿Y qué dice? Se acerca la fecha del lenguaje natural a la composición escénica. Encontramos la danza desde lo más profundo de la conciencia. Viernes 24 de marzo, o sea, mañana. Desde las 17 horas, sábado 25 todo el día y el domingo 26 hasta las 17. Intensivo, ¿o no? Sí. Residencia de formación Cervini a Cosquín. Desde el lenguaje somático danzaremos nuestra identidad en huayno, candombe, cuecas y zambas. La danza no es solo transmisión de una técnica, sino también de un impulso vital profundo, nos decía Isadora Duncan. Isadora Duncan, es la del pañuelo, Isadora Duncan. Sí. Quedé ahí, sí. Correcto. Qué fuerte. La danza no es solo transmisión, sino también un impulso vital y profundo. Bueno, un encuentro ahí con la Natia Cosquín y... Perdón, seguí, continúa, por favor. No. y Cervini. Bueno, nos vemos en Villa Ciudad Parque, a metros del dique Los Molinos, a pasitos del río Los Reartes, Córdoba, Argentina. Inscripción previa, consultas por descuentos y formas de pago. Info 3546-437838. Reitero, 3546-437838. www.lenguajenatural.com. Bueno, y mañana también, viernes 24 de marzo, vecinos del pueblo de Los Reartes convocan, ¿sí? Hay distintas actividades en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A las 9:45, concentración en el Portal de Piedras y marcha hacia el Espacio de la Memoria. Y a las 10:30, micrófono abierto, homenaje a Eve de Bonafini, instalación de Menjires. ¿Qué es Menjires? Perdón. Ya te lo googleo. Y cierre musical, abrazo coral. ¿Eh? ¿Menjires o Menires? A ver, hablamos. Ah, bueno, Menires, sí, claro. Con H. ¿Qué es Menires? No son las como rocas, así como las de Stonehenge. Me encanta ir a buscar Menires. Como chingones delimitaban así sus tierras. Menires. Ay, va, va. No sé si es la misma palabra. Sí, correcto, sí. Pau. Es la forma más sencilla del monumento megalítico. Consiste en una piedra, por lo general, alargada, en bruto o mínimamente tallada, colocada de modo vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que caiga. Ay, como yo acá perdiendo tiempo trabajando, me tengo que ir a un pregunta y respuesta. Sí, totalmente. Me abatato y no digo nada. Instalación de Menjires. Está bien, bueno, te gusta la H, que la H no sea muda. Soy políglota, no puedo con eso. Bueno, el sábado 25 de marzo a las 10, también del lado de Los Reartes, ¿sí? En la Plaza del Vergel, en la biblioteca. Huerta familiar, charla informativa y entrega de semillas del programa Pro Huerta de INTA. Sí, así que bueno, está cargado entre ahí el intensivo de la Nati, a Cosquín y bueno, las actividades por el Día de la Memoria que vamos a estar ahí difundiendo seguramente mañana también. Sí, también sale, creo que no sé si es 14:30, se juntan en el arco para ir rumbo a Córdoba, hay disponibilidad de vehículos. Bueno, sale una caravana desde Villa Ciudad Parque y desde toda Caramuchita a Córdoba Capital para ser parte de la marcha, ¿no? En toda la región. También acá nos manda Sil, muchas gracias Sil, en Santa Rosa para el día de hoy, actividad de vigilia en la plazoleta de la memoria y poesía cooperativa ilimitada. Invitan a la vigilia por el Día de la Memoria. Esto es hoy a partir de las 9:30. Rondamos entrelazando palabras y melodías y cierran con música. Dice 500 Costa Magna, ¿está bien? Hoy estoy como trabada. Menjir. Menjeres. Bueno, gracias. Sí. Escuchame, de todo. Ahí también podés... hoy, sí, discúlpame, en el camping Las Margaritas hay una proyección de un documental muy interesante relacionado con la identidad, la memoria. La actividad es gratuita, así que se pueden acercar al camping Las Margaritas en el barrio de La Florida. Ahí ya voy a tener más clara la información del título del documental, pero es, les puedo qué decir lindo. Que es una actividad hay muy de linda. Todo. Sí. Qué linda que estuvo la musiquita en la plaza la semana pasada, ¿no? Sin duda. Me encantó, bueno, ahí el chango, me encantó Male con su compañero Felipe, lo que compartió de eso. Su papá, fue muy emotivo, muy hermoso. Hablábamos con Mariano de la Comisión Comunal de la Memoria, esta cuestión de que siempre que se hace una actividad aparecen nuevas historias, ¿no? Cómo se va abriendo, cómo el tiempo también, y este tipo de actividades promueve... El abrirse desde las historias que cada quien tiene relacionadas a la memoria, a la verdad, a la justicia, al oscuro proceso que se ha pasado, ¿no? Siempre con arte. Bueno, ahora sigan con lo que quieran. Yo estoy desorientada, vamos con una musiquita. Grupo Menjir. Poder, comando, demolición. Actívese. Sunrise, I'm silent, but Como si fuésemos parte de un club militar, aquí estamos los machos juntos, cuidándonos, formando parte de la misma cofradía, compartiendo códigos por el solo hecho de tener huevos. En la adolescencia, o estás en un equipo o estás solo. Y el equipo nunca es mixto. Armamos entre chabones grupos de WhatsApp donde nos pasamos en secreto videos y fotos de victorias sexuales, ya sean de nuestro club o de otros que también viralizan sus conquistas. Si hay foto, hay video. Transar, besar, coger, con novias, con amigas, con desconocidas, con consentimiento. Y sin consentimiento. Esto no lo podemos permitir. No podemos hacer que no pasó. Como varones tenemos que hacer algo. Basta de complicidad. O transformamos el club desde adentro. O hagámonos cargo de que somos parte. Rompamos este carnet que está matando, violando y abusando mujeres. No alcanza con la excusa de yo no soy así, así que el patriarcado no existe. Animate a volverte la ortiva del grupo. A frenar a los demás. Por más que sean amigos, por más que sean familiares. Y aprender juntos a convivir mejor. Y crear un mundo más equitativo y menos violento. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Haciendo un videito acá para contarles un poquito más de qué se trata la Escuela de la Magia. Conmigo van a vivir las clases experienciales para aprender la magia que estamos usando en la naturaleza e incorporarlos al cotidiano. Lo principal que vamos a estar haciendo en mis encuentros, en mis clases, es más que nada trabajar con esto, con la creatividad que nos habita. Vamos a practicar los ciclos naturales, aprendiendo a ciclar y a reciclar. Y vamos a hacer prácticas con los elementales como el aire, la tierra, el agua, el fuego y también con los nuevos elementales como el sonido, el color, la luz, la palabra. Sacar nuestra magia interna y poder materializarla en cada elemento que realicemos juntos. Las experiencias que vamos a vivir con el cuerpo, con la intención de poder incorporar lo que vemos afuera dentro nuestro para despertar la magia. ¡Despierta la magia! Bueno, ahí escuchábamos a las pequeñas magas. ¡Qué hermosas! ¿Hablarán así en la vida real? ¿Cuál es la vida real? Esta. Ah, y entonces sí. Bueno, iban a venir a piso Sol y Anton, pero bueno, las vicisitudes climáticas no lo permitieron, así que está lindo para quedarse en la casita, disfrutar de este elemental del agua que cae. Ahí pasaba el audio para invitar, para convocar, de las chicas que, bueno, está por iniciar la Escuela de la Magia para niñes a partir de 3 años. En principio es para niñas, pero bueno, hermosa la propuesta, hermosa la propuesta. Ahí explicaban un poquito, pueden interiorizarse un poquitito más en el Instagram de las chicas, de las maestras magas, @hadadelmonte y @intuitiva333, son los Instagrams de Anto y de Sol, respectivamente. En teoría comenzaba ayer, no sé si con el tiempo ha comenzado, pero bueno, sabemos que es los martes, entonces el próximo martes 28, bueno... Hay que comunicarse ahí a los Instagrams que acaba de decir José, o si no hay un teléfono para inscribirse, que es el 3546-563608. 3546-563608. Y te van a contar todo, absolutamente todo, sobre la Escuela de la Magia. Hermoso. Dice, nos inspiramos en brindarles a las niñas actividades para que exploren las sutilezas del mundo que les rodea, ya que somos conscientes de que ellas viven la magia a diario y que muchas veces la educación tradicional no permite que la expandan. La propuesta se trata de acompañarles a incentivar la imaginación de su mundo creativo, recorriendo la naturaleza con sus 4 ciclos, incorporando también los 4 elementos con hincapié en lo sutil. Bueno, hermoso, hermoso, con distintas actividades. Bueno, hay muy muchas ganas de ir a la Escuela de la Magia y el lugar está precioso. Estuve ahí chusmeando un poquito. Ah, ¿conoces el lugar? Compartieron unos videitos y es un espacio hermoso, hermoso, hermoso. Así que invitades ahí a chusmear un poquito el Instagram y bueno, escribirles ante cualquier duda, a ver cómo sucede la magia, cómo se trae, ¿no?, a la materia esta, la sutileza de la magia. Hermoso. ¿Querés compartir algo más vos? No. Chicas, bueno, estamos pasados con la edad nosotros para anotarnos. ¿Quién te dice que más allá de la cuestión etaria, la demanda, ¿no?, esta cuestión de nos lleve a una escuela de magia. ¿Querés magia? Claro, escuchá. Que no es, ¿cómo se llama la de Harry Potter? No es este Grindelwald. Ah, Hogwarts. No la vi. No, yo tampoco la vi, pero sé que va a una escuela de magia. Me encanta. La dispersión de hoy es Ariana, es una dispersión. ¿Qué será? Es muy aéreo todo. Vamos a escuchar a quienes nos bancan día a día nuestras publicidades. ¿Quién nos banca? Ah, bien. ¿Quién es? La OMS nos banca. Comando Demolición, temporada 2023. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron que se arrastra. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no hago nada y corro a la ventana. Pero en el quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta en tu adorno. Ya no me digas tonterías. Doctor, quiero vivir mi propia vida. Doctor, que no me pongan en la cuenta. Doctor, ya no me mire. Poder con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, mandó a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro paredes tristes, prisión de enamorada. Psiquiatra. Ya no me digas tonterías. Doctor, psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor, psiquiatra. Que no me pongan en la cuenta. Doctor, psiquiatra. Ya no me mire. Quiero vivir mi propia vida. Doctor, psiquiatra. Que no me pongan en la cuenta. Doctor, psiquiatra. Ya no me mire. Gracias. Mi nombre es Daniela y en 2018 doné médula. Te voy a contar cuáles son los pasos que hay que realizar para hacerte donante. El primer paso es concurrir a un centro de donantes habilitado, donar sangre normalmente e inscribirse en el registro. La sangre es analizada, luego esa información va a una base de datos nacional e internacional. Si en algún momento tu sangre resulta compatible con alguien que necesite un trasplante en cualquier parte del mundo, el registro se contacta para gestionar la donación. Si confirma su voluntad, se realiza la extracción de las células de la médula ósea. Es un proceso seguro y rápido. Por último, las células extraídas son enviadas al lugar donde se encuentra él o la paciente y se realiza el trasplante. La donación de médula ósea puede dar una oportunidad de vivir a alguien que no tenga donante compatible compatible en su familia. Esa persona puede estar en cualquier parte del mundo y puede ser vos. Nos vamos un rato de viaje a conocer este lugar. La flora, fauna y sus pueblos en un mapa de verdad. Mapoli, un mapa gigante del departamento Calamuchita para pintar. Conocé los límites de cada pueblo, flora y fauna. Además, datos históricos muy curiosos. Pedilo en jugueterías, librerías y regalerías. Ventas por mayor y menor 3546-437791. Encontranos en Instagram, @mapoli.mapas. Mapoli. Paperme Bonsai es un vivero especializado en bonsai ubicado en las sierras de Calamuchita, con una hermosa vista panorámica. Pueden venir de visita a conocerlo sin ningún compromiso de comprar nada. Igualmente, sépanlo, las milanesas son más caras que los bonsai. Paperme Bonsai, Barrio El Campito, Villa Ciudad Parque. Visitas con cita previa. Contacto de WhatsApp 11-6253-1983. O pregunten en el pueblo por Pavlovsky y seguro les pasan el número. Lebón, lavander urbano. Cultivo de lavandas medicinales en medio de nuestro pueblo y en sintonía con el universo. Visitas guiadas por el cultivo. Ventas de productos elaborados en Villa Ciudad Parque con diseños únicos. Aceite esencial, agua floral, almohadillas terapéuticas, cremas, ungüentos y flores secas. Clases de yoga al aire libre y meditación con cuencos sonoros. Para más información, comunícate por WhatsApp al 3546-456847, al Facebook Lebón o por Instagram @lebón_lavandas. San Lorenzo, 1308, a dos cuadras de la Plaza del Bosque. Entrada libre y gratuita. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición. Creando desde el caos. Creativo. ¿Ariel? Soy una mujer normal. No tan normal por ahora. Anormal. Sí, sí. Que otros sean lo normal. Bueno, continuamos. Una raza blanca de metal. No, qué temón. Para el campamento astrológico. Bueno, ya está aquí sentada con nosotros Larita. Bienvenida, Lara. Buenos días a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Siempre me siento realizada de llegar a dedo. Mando un saludo especial a todas las personas que me levantan en la ruta. ¿Generaste vínculos así asiduos, por ejemplo, o siempre gente distinta? Por ahora, en general, gente distinta. Sí, sí. Algunos asiduos históricamente, pero ahora es bastante la espontaneidad. Random. Qué bien, qué bueno. Qué bueno generar esa confianza de. Sí, sí. Del momento. Le llevo. Además, llega casi más temprano que nosotros. Una puntualidad maravillosa. Bueno, Lara, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy a esta columna maravillosa? Bueno, primero paso el chivo, si no me olvido. Me pueden encontrar en redes como lara.cósmica. Soy Lara Bert, soy astróloga psicológica, kármica, terapeuta Bach, doula. Y bueno, vengo a compartirles hoy sobre la temporada Aries, que comenzó hace unos poquitos días, y los tránsitos planetarios que acompañan esta temporada. Así que está bastante potente. Los cielos están ahí moviendo muchas energías, mucha data. Así que bueno, vengo a compartirles un poquito de qué se trata, la energía que se está activando. Por un lado, bueno, contarles que tenemos a Quirón en Aries ya desde abril de 2018, ¿sí? Que viene trabajando la herida, ¿sí? En relación a lo que representa Aries, que, como adelantamos, tiene que ver con el arquetipo de guerrero, de amazona, ¿sí? Tiene que ver con lo pulsional, lo instintivo, nuestro lado animal. Y tiene que ver también con esto, ¿no? El tomar la iniciativa, el poder confrontar, el conectarnos con nuestra agresividad, ¿sí? Con la acción, uh-huh. ¿Sí? Con pasar a la acción. Entonces, bueno, desde 2018 que venimos trabajando colectivamente este tránsito, ¿sí? De, bueno, ¿en qué está herido nuestro deseo? ¿En qué están heridos nuestros impulsos? ¿Nuestra sexualidad? Me encanta, ¿sí? Esto de retrotraerse también, a ver en qué andaba cada quien, ¿no? Ahí, sí. En el 2018. Sí, sí. Entonces, bueno, ese sol, ¿sí? Que ahora entra más o menos por un mes en este arquetipo, ¿sí? En algún momento se va a encontrar con este Quirón, ¿sí? Y va justamente a traernos los enojos que no hemos expresado, las acciones que quedaron en el tintero, ¿sí? Bueno, todo lo que... las iniciativas que se truncaron, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar moviendo un poquito eso. Por otro lado, Júpiter entró en Aries en mayo del 2022, así que también viene activando esta energía desde lo que tiene que ver con los tránsitos, ¿sí? Júpiter nos habla de a través de qué energía crecemos, ¿sí? Nos llegan oportunidades, que se expande, digamos, ¿no? De dónde nos viene la buena suerte. Entonces, a la vez que estamos trabajando la herida de Quirón, también estamos trabajando la sabiduría que nos da Aries, ¿sí? De justamente, ¿no? El poder estar conectados con esta parte más visceral, ¿sí? Uh-huh. Y la sabiduría que nos da el enojo, ¿no? O sea, ¿de qué nos habla la agresividad, ¿no? Esta capacidad de resolver conflictos, ¿no? Y de poder decir, bueno, esto es lo que yo quiero. Conectarse con la propia fuerza de voluntad, ¿sí? Uh-huh. Límite también. El límite es más saturnino. En realidad, Aries es más esta cuestión de confrontar la honestidad, la franqueza, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. Es más territorial en ese sentido. Al pan pan. Y bueno, esto, digamos, ¿qué sabiduría nos trae eso, ¿no? ¿Qué información? Obviamente también nos puede traer el lado negativo de este arquetipo, que tiene que ver con el capricho, la conflictividad, ¿sí? La actitud belicosa. La reactividad, puede ser. La reactividad, el narcisismo, ¿no? Como, bueno, hago lo que se me canta, me llevo el mundo por delante, quemo todo. Uh-huh. Entonces, bueno, justamente está, digamos, este juego entre la herida, ¿no? Que me lleva o a la despotenciación o a la temeridad, ¿sí? El tomar riesgos innecesarios, ¿sí? O explotar, ¿sí? O al revés, ¿no? Esto de estar desconectadas de nuestros impulsos, nuestros deseos y nuestro enojo como combustible, ¿sí? Vital. Sí, sí. Entonces, al ser una energía de fuego, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la individualidad, con la vitalidad, con el impactar en el mundo desde lo que somos, ¿sí? Aries es el yo soy, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, eso desde lo que tiene que ver con Júpiter. Por otro lado, un poquito antes de que entre el Sol en Aries, entró Mercurio, ¿sí? Que Mercurio es el planeta que nos habla de la mente, ¿sí? O sea, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos. Entonces, bueno, hace unos días, ya 19, en la madrugada del 20 de marzo, Mercurio entró en Aries, entonces esto nos trae también la mente desde lo instintivo, ¿sí? Es una mente no reflexiva, es una mente que salen las palabras. No hay filtro, no hay filtro. Claro, exactamente. Pero bueno, por otro lado, es también el aprendizaje a través de la acción, ¿no? A través de esto, conectarnos con esta información que nos trae nuestro lado animal, ¿sí? Y bien, como decíamos, el sol entró en la madrugada de 20 a 21 de marzo, ¿sí? Uh-huh. Y 21 de marzo fue luna nueva. Sí, así que está. Todo tenemos. Así, pa. Me encanta cuando decís entró, yo me imagino eso, entrando como, hola, vengo a traer. Sí, es el delivery de la energía. Y además que esto hace como la comisión, como digo yo, ¿no? Cuando se juntan unos cuantos, este va allá, se pone fuerte. Así que, ¿qué hace Saturno? ¿Qué hace? Era el que faltaba. Claro, Júpiter. Entonces tenemos Quirón, Júpiter, Mercurio, el sol, ¿sí? La luna. La luna, bueno, ya está pasando a Tauro, pero bueno, también digamos como que... Se sintió fuerte la luna en Aries. Se sintió esta energía. Entonces, bueno, viene todo esto, ¿no? La parte del ego, la parte de la emocionalidad. El ego sería lo solar, la emocionalidad sería lo lunar. Lo que se nos juega en relación a nuestras necesidades, ¿sí? Uh-huh. Nuestros afectos, nuestra seguridad, ¿sí? Y cómo reaccionamos, ¿sí? En función de eso, ¿no? O sea, de cuando algo nos desestabiliza, cómo respondemos frente a eso y cómo resolvemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está esta cuestión de también cuando hay luna nueva es ver los dos lados de una energía, ¿no? El lado solar y el lado lunar. El lado solar es el que permite que yo me manifieste, ¿sí? Que tiene que ver con un yo, ¿no? Que está consciente de sí mismo. En cambio, la luna es el lado regresivo, ¿sí? Es el lado más infantil. Entonces, tiene que ver con esta cuestión más del mecanismo de defensa. Sí. ¿Sí? Bien, y ahora el, bueno, como ya habíamos mencionado, 24 de marzo entra Plutón en Acuario. No es una energía ariana, pero sí... Nos la va a poner. No, claro, sí, está digamos, estaría dentro del clima astrológico. Sí. Y bueno, la otra vez me preguntás, ¿hasta cuándo va a estar Plutón en Acuario? Y... Ahí chequeé, está 2044. ¡Apa! Así que tenemos 21 años para bien. Este lo tránsito. Anoto, lo anoto. Porque después voy a encontrar esta agenda y voy a decir, ah, era Plutón en Acuario. La vas a encontrar justo antes de que se vaya. Sí, sí. Sí. Por supuesto, bueno, como siempre les cuento, los planetas de Mercurio a Plutón hacen este vals. ¿Sí? Plutón es el más lento de todos los planetas, así que va a estar por un par de años haciendo este vaivén entre Capri y Acuario, okay, ¿sí? Okay. Así que bueno, ya habíamos hablado la vez pasada, simplemente mencionar como parte de esta semana que se activa. Y 25, 26 de marzo en la madrugada entra Marte, que es el regente de Aries, en Cáncer, ¿sí? Okay. Y ahí nos trae otra información, ¿sí? Marte en Cáncer nos habla de... bueno, algo bastante contradictorio para el arquetipo ariano, porque Cáncer trae este lado de guardarse, ¿no? O sea, si Aries es el coraje, Cáncer sería la cobardía en algún punto, porque justamente es esto de el instinto de supervivencia, pero desde el lugar de preservación. En cambio, Aries es desde la lucha. Claro, Cáncer no quiere el conflicto. No. Bueno, no vamos a terminar peleando entre familia y todo. Si sigue lloviendo así. Entonces, bueno, está digamos como este desafío, ¿sí? Sí, en el tránsito que se nos va a plantear de cómo gestionamos nuestras emociones a la hora de actuar, de tomar decisiones, de expresar nuestros deseos, de autoafirmarnos, cómo impacta esto en nuestro círculo íntimo, en nuestro mundo privado, ¿sí? Cómo eso nos nutre o nos despotencia, ¿sí? Ese mundo privado o esa emocionalidad. Entonces, bueno, va a estar esta cuestión de, bueno, ¿hasta dónde es coraje y hasta dónde me estoy exponiendo a peligros innecesarios, como decíamos antes? Y esta cosa del autocuidado también, ¿no? O sea, ¿hasta dónde mi deseo, mis impulsos me llevan a lugares positivos de crecimiento y hasta dónde por actuar impulsivamente o por reaccionar me estoy desprotegiendo? ¿Sí? Maravilloso. Así que bueno, Marte. Fuerte, intensísimo, sí. toda la info, ¿no? Como para ir manejando ahí. Así que bueno, eso es lo que nos trae Marte en Cáncer. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más de... Ya está, no entra nadie más en ningún lado. Por esto, no, por ahora por favor, estamos... por favor. Sí, claro. Sí, esta semana es como claro, pum, pum, pum, pum, pum. Y ahí está Aries, pateando la puerta y que entren también. Entran sí, todos. Sí, sí, a los cachetazos. Así que bueno, es eso, es digamos todo este mes ariano nos va a traer este arquetipo que tiene que ver también con la alegría de vivir, ¿no? O sea, tiene que ver con la agresividad de la vida, ¿no? Aries es el primer signo, entonces es re importante entender por un lado que nacemos, ¿sí? En un plano de un acto sexual que tiene que ver con algo instintivo. Entonces Aries nos trae esa conciencia y mismo el parto, el nacimiento, implica un primer acto de voluntad, ¿sí? De esa criatura que sale al mundo. Entonces esta fuerza para salir por el canal de parto uh-huh. es un primer acto de voluntad, ¿sí? Que es instintivo y que tiene que ver con individualizarse. Entonces Aries nos trae esa conciencia, ¿no?, de la agresividad de la vida, ¿sí?, y la importancia que tiene esa capacidad de lucha, claro, ¿no?, en nuestra individualización y en nuestra supervivencia. Así que bueno, Aries nos trae también esto que decíamos antes, ¿no?, la franqueza, ¿no?, el poder expresarnos y mostrarnos tal cual somos, ¿no? Y ahí está el coraje también, ¿no?, la valentía, que tiene que ver con no rendir cuentas, ¿no? Claro. Aries es, esto es lo que soy, ¿no? Uh-huh. No pido permiso, no lo dibujo, no lo planifico, no hago una imagen. Por eso muchas veces la energía de Aries pasa eso, que sentimos que se lleva puesto todo, y en realidad, bueno, no la caretea quizás, o bueno, obviamente que por ahí desbordada o mal aspectada puede llevarse efectivamente todo puesto, pero bueno, es muy de mucha presencia, ¿no? Es como muy evidente. No, algo en Aries tiene. Pero sobre todo, si tengo amigas arianas, bueno, familiares así, arianas, son así muy, muy... mucha polenta, y bueno, y a veces se prenden fuego solas. Claro. Sí. Es así como muy, muy fuerte. Sí, la energía de fuego en general tiene que ver con esta idea del impacto, ¿no? Impactar en el mundo desde mi individualidad. Entonces, sí, Aries, digamos, el tema es que necesita esa leña, digamos, claro, que le siga alimentando el fueguito. Entonces, a veces eso deriva esto, ¿no? En buscar conflicto, claro, ¿no? O llevarse el mundo puesto. Pero cuando eso puede madurar, tiene que ver con capacidad de liderazgo. Totalmente. ¿No? Esto de ser pioneros, ¿no? Digamos esto, ¿no? Follow the leader, ¿no? Como tomar la vanguardia, por decir así, ¿no? Sí, se me hace como que Leo es el centro, pero Aries va primero, ¿no? Sí. Como esta idea. Exacto. Yo, síganme. Sí. Me agarro. entonces, bueno, eso nos trae esta cuestión de esto, la vida como una manifestación espontánea, ¿no? No meditada, no pensada, no planificada, no pautada, sino totalmente esto, honesta, y esto como pura manifestación, y estoy chispa. Sí, el impulso y la reacción, ¿no? Sí. Después vemos cómo baja. Exacto. Y bueno, tenemos estos dos arquetipos, que serían el arquetipo de guerrero y el arquetipo de amazona, ¿sí? Y bueno, esto, digamos, nos trae conectarnos con qué pasa con nuestros deseos, ¿sí? O sea, ¿dónde estoy poniendo el deseo? ¿Dónde estoy poniendo la fuerza? O al revés, ¿no? ¿Dónde no? Anoto. ¿Dónde no siento deseo, no siento mi fuerza, ¿no? Donde estoy desvitalizada, desvitalizado, donde no está mi voluntad, ¿no? Donde no puedo ser espontánea. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, nos trae esto, ¿no? Como ver qué nos pasa con todo eso, y sobre todo, como decíamos antes, con el enojo, ¿no? O sea, hemos tenido una educación de mucha culpa en relación al enojo. Sí, que esto también Marte en Cáncer lo va a estar activando. Y es esto, ¿no? O sea, de entender que el enojo puede ser constructivo, ¿sí? Y que puede ser esto, el combustible para generar cosas. Claro, es un canal también. Exacto. Uh-huh. Exacto. Entonces, esto de conectarnos con esta fuerza que nos da el arquetipo de guerrero, guerrera. Nos permite esto, digamos, como iniciar cosas, ¿no? Que después, bueno, cuando venga la energía taurina es la que nos va a permitir materializar, dar forma. Yo me imagino la energía taurina después del inicio, para mí es como una mesa con canapés. Entonces, venís con toda, tipo, y aparece la mesa ahí de... Y sí, dormís una siestita. Claro. Bueno, para comer. Mucho fuego, claro. Así que bueno, sí, ahí, cuando venga Tauro, ahí va a venir el momento de asentar, ¿no? Todo eso que se inició. Claro. Con paciencia, con constancia, con calma. ¡Wow! Así que bueno. Eso, tanta info, tanta pregunta, aparte todas se interpelan. O sea, quiero decir, más allá de que conozcas, me parece o no, sobre astrología, son preguntas de la vida, ¿no? Y entender que son momentos propicios para hacérsela y que van a estar esas energías laburando y danzando, ¿no? En este presente, Es un montonazo. Es un, yo me estaba, todas las preguntas me las estaba haciendo y decía, ¡ah, claro! Por favor. Y vos, ¿no?, con la luna en Aries. Luna en Aries, yo también, claro, pienso en Alejo, en mi hija, bueno. Claro. Impresionante, toda esa polenta. A la vez es con razón, claro, viste, te ubicás. Lara, eso es. Perdón, sí. Y que con esto, ¿sería el año nuevo astrológico con la entrada del sol y la luna en el grado cero? Sí y no, porque digamos los calendarios, ¿sí?, son convenciones culturales. Entonces, sí, lo pensamos en relación a la pauta astrológica acordada, digamos, históricamente. Aries, empiezo yo. Claro, porque es justamente el equinoccio, sí, ¿no? Entonces, digamos, astronómicamente hay un clic, digamos, que se produce y que marca justamente el inicio del año astrológico. Algo que quería decir respecto a los tránsitos, que es realmente indistinto cuáles son nuestros signos de base en la carta natal, o sea, cuáles son las energías activas en nuestra estructura energética, porque, digamos, la vida humana está hecha de estos 12 arquetipos o estas 12 esencias energéticas. Entonces, sin importar si natalmente tenemos o no, claro, la energía ariana activa, esto nos va a dar la oportunidad justamente por el tránsito de aprovechar, aprender sobre esta energía, ejercitarla, a ver qué me pasa con ese elemento, con ese arquetipo, con los temas que trae, sumado obviamente al resto de los planetas, ¿no? No solo el Sol. Entonces, bueno, eso, entender que todo el tiempo la energía está en movimiento y que siempre el universo nos está proponiendo aprendizajes, desafíos, y también nos va propiciando, ¿no? O sea, también tomarlo como algo que se nos abre, claro, se nos dispone, nos invita a esto, ¿no? A tener cada vez más integridad, ¿no? A tener cada vez más dominio, por decir así, o más esto, más asimiladas las energías que no tenemos estructuralmente. Entonces, si no tienen Aries activado natalmente, claro, con más razón aprovechen esta temporada. Aproveche. Para practicar. Y se me hace también esto, que no tomarlo como predicciones, sino, uh-huh, justamente, ¡uy, qué buena onda! Esta es mi oportunidad para explorar esto, ¿no? Como tal cual, expandir la conciencia desde ese lugar. Sí. Siempre una oportunidad. En cualquier calendario, claro, ¿no? Exacto. Y con cualquier herramienta que esté ahí, que te digan, hay una energía disponible para, bueno, es como la, sí, oferta del mes. Hablando de oportunidades y meses y este... y siendo el anteúltimo jueves mágico. Sí. Hay oportunidad dentro de poco aquí en el semillero de meternos más profundamente en este universo. Sí, vamos a iniciar el taller de astrología para todo público. La propuesta del taller se llama Autoconocimiento y Transformación. La idea es incorporar la herramienta de la astrología a tu vida cotidiana. Sí, aprendiendo esto, ¿no? Todas las herramientas que da la astrología. Es un intensivo que dura 3 meses, un primer nivel. Así que están todos invitados acá en el semillero. Ya vamos a estar difundiendo cuándo empieza. Y seguramente va a arrancar en temporada ariana. Ojalá. Prontito va a estar ahí disponible. Así que están todos invitados a hacer sus consultas y a sumarse. Me anoto ya. Arranca la lista. Anótame. 532523, te puedes anotar. Con la derecha te anoto. Así que bueno, gracias. Y bueno, les deseo una hermosa temporada de iniciativa, deseo y acción. Gracias. Gracias a vos, como siempre. Gracias. Un placer. Tengan cuidado con los extraños. Nosotras somos las extrañas. No one ever make me feel like I am not enough. Mama told me if I want I can run the world. Oh, you're so slow. Boy, you think you're dope. No me pelees, que te saco todo mi flow. Don't get me started. Just 90.3 Radio Comunitaria El Brote, una radio sin bigote. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. Continuamos en Comando Demolición. Vamos a escuchar la columna de nuestra querida Tana, que nos va a hablar hoy. Bueno, en su columna Lecturas Cíclicas, acerca de las rupturas sin brechas de la agenda Mandala Lunar. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué semanita? Se vino, no sé para ustedes si fue como la mía, pero se vino una semana. Bueno, desde Villa del Lique, todos los abrazos, amores, saludos de compartir con ustedes. Hoy les traigo una lectura traída de la agenda Mandala Lunar, que es un proyecto que nace en Brasil y que ahora está en Argentina, cuyo texto me pareció sencillo, lindo, profundo. Se titula Las rupturas son brechas. En el modelo occidental, el progreso, la explotación de la tierra, se ha justificado como etapa necesaria para el desarrollo de las sociedades. Desde esta visión, esencialmente masculina y blanca, se está diezmando ecosistemas enteros en nombre de agricultura, extracción de petróleo, la minería y la incansable explotación de vidas humanas y no humanas. En nuestras elecciones de consumo, muchas veces perpetuamos y no volvemos complacientes con estos crímenes, ya sea la carne que elegimos comer, en la basura que producimos o en las elecciones diarias de no boicotear las iniciativas que causan daño a la tierra. Sí, existe una poderosa estructura capaz de distraernos ante tantos absurdos, pero no podemos permanecer adormecidas, pues ya no tenemos el privilegio del tiempo. Cuando se sobrecargan, los sistemas vivos alcanzan punto de ruptura. La retirada excesiva de árboles en una zona de bosque, por ejemplo, afecta a otra zona situada a kilómetros de distancia. Los bosques están intrínsecamente ligados al ciclo del agua, a la regulación de la temperatura, por lo que su pérdida nos lleva a condiciones inhóspitas. Sequías, inundaciones, escasez del agua y alimentos, ola de calor insoportables, así como pandemias y extinciones masivas, son solo algunos ejemplos de esta ruptura. En un mundo desigual, la violencia desatada por el cambio climático nunca se sentirá de la misma manera. Golpea con más intensidad a las personas, los lugares y las especies más vulnerables. Puede ser traumático darse cuenta de que estamos viviendo el fin del mundo, pero afrontar este hecho es esencial para iniciar los profundos cambios que hay que crear. Si el mundo que hemos heredado y consolidado nos deja a merced de narrativas perturbadoras, es esencial recordar que cada ser es un agente de su propio tiempo. Si estamos vivas hoy, en un momento en que la Tierra requiere cuidados y atención, nuestro propósito debe ser justamente actuar para su regeneración. Volviendo a sentir la Tierra como una parte inmanente de nosotras, es posible luchar contra la alienación que nos separa de la naturaleza diariamente. La forma en que nos las alimentamos, utilizamos la energía y tratamos los residuos que producimos está directamente relacionada con nuestra conexión con la Tierra. Si queremos regenerarla y devolver todo lo que nos ha brindado, tenemos que despertar al impacto de nuestras elecciones diarias, apoyando iniciativas que protegen y honren la naturaleza. Podemos tomar decisiones de consumo más consciente. Podemos empezar por aprender cómo se produce nuestro alimento y dar visibilidad a las agricultoras y agricultores que se dedican a cuidar la tierra, aliándonos con los pueblos originarios, guardianes de la biodiversidad. Nos hacemos eco de su sabiduría y de su grito por el derecho a las tierras que le fueron robadas y por el derecho a habitarlas según sus tradiciones. Reverenciamos la tierra cuando dejamos de perpetuar al sistema depredador que contribuye a su destrucción. Al conocer otra forma de habitar el mundo, nos damos cuenta de que una realidad más igualitaria está tejida por muchas manos. Para imaginar un futuro plural en el que se respeten las diferencias, las diferentes especies y pueblos, debemos comprender el peligro de la narrativa basada únicamente en las concepciones occidentales. La narrativa que creamos son poderosas, así que liberar el futuro significa imaginar, reclamar y crear un planeta más justo en el que habitamos. Escrito por Chana de Moura y María Eduarda Pell. No tengo idea cómo se pronuncia, si son brasilera, de dónde son, así que bueno, perdón Chana de Moura y María Eduarda Pell si no la estoy pronunciando bien. Me quedé reflexionando sobre este texto como un texto claramente ecofeminista, ya que este texto está en una agenda destinada a registro del ciclo menstrual ovulatorio y donde se está fusionando con una visión ecofeminista. También pienso en nuestro valle, también pienso en cuántas mujeres y personas que no tienen acceso ni siquiera a poder abrir la ventana y mirar árboles. Creo que en nuestro valle tenemos este privilegio, tenemos el privilegio de tener compra comunitarias, tenemos compañeras y compañeres que cultivan, que saben cuidar la semilla. A veces cuando estoy un poco triste o desesperada y desesperanzada de este mundo, vuelvo a las acciones cotidianas y la verdad que el Valle de Calamuchita y en general Córdoba tenemos la suerte de tener un largo camino en el cuidado de la tierra. Por eso siento que a veces los incendios, la sequía, hay un momento que te duele más, te duele como te duele en todos los cuerpos. Porque estamos tan alienadas y alienadas como sociedad que es peligroso cuando la naturaleza que se quema ya no te duele. Y me quedé pensando en volver a no sentir la diferencia de ser parte de la tierra, de dejar de decir mi cuerpo, mi territorio, como si fuera solo una bandera verbal. ¿Qué significa para mí hoy en mi cuerpo, que para mí en mi cuerpo, que es mi territorio? ¿De verdad lo siento? ¿Cómo lo acciono? ¿Cómo lo llevo adelante? Sobre todo por no, y en eso me incluyo, en no llevar una bandera ecofeminista desde la cabeza. ¿Cómo es bajarla al útero? ¿Cómo es bajarla a las tetas? ¿Cómo es bajarla a la rodilla o a los pies que me llevan a caminar por el suelo? Ahí andaba, reflexionando. Será mi fase ovulatoria, entonces mi fase más de filosofía, de cuestionamiento, pero de manera dulce. Ya cuando estoy premenstrual, los cuestionamientos son un poco más destructivos y lo amo, y ahí como me gusta. Pero en mi caso personal, cuando estoy ovulando, hay una desesperanza con esperanza. Así que le quería compartir este texto traído de Mandala Lunar, compañera de Brasil, que nos trae con la traducción en Argentina de una compañera. Y bueno, si quieren leer más texto, por supuesto saben que acá estoy y la presto con todo mi amor. Un abrazo grande y nos dejo con esta pregunta. ¿Cómo es el cuerpo territorio hoy? Y cómo lo estoy habitando desde una mirada ecofeminista. Un abrazo. Comando Demolición. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición. Con los escombros armamos canteros. Tantas cosas hay en este programón de Jueves Mágico que nuestras voces van a pasar ahí solamente para presentar, ¿no, José? Así es, venimos con un milagro. Hoy el agente misterio nos trae el milagro de Reartes. Vamos a escucharlo. Bienvenidos, compañeros del misterio. Hoy quien les habla, agente misterio, se siente rebosante del espíritu otoñal. Este capítulo está enteramente dedicado a todos los compañeros quienes, llegada a esta época, son atravesados por el temor, el cuidado, la sospecha y el anhelo de un abril con cosechas fechas. Toda esta antesala para introducirlos en este jueves de misterio en Comando Demolición. El caso de hoy, milagro en los Reartes. Los milagros, podríamos empezar a atisbar, son eventos o sucesos que no siguen la línea del pensamiento empírico racional. Es algo que se sale del patrón de lo esperable. Los milagros han sido, son y serán parte de las historias y experiencias de cada pueblo, de cada civilización que hasta este siglo ha llegado sus conocimientos y experiencias. Los Reartes es una pequeña localidad situada en el Valle de Calamuchita. Localidad que se halla al este del río de homónimo nombre, es también un pueblo con historias de desencantos, sueños rotos causados por este flagelo que no respeta la cosecha ajena, saltando cercas de lado a lado del río. Hoy les invito a transmitir la buena nueva. Un milagro acaecido en los Reartes. Un milagro de transformación. Un hecho que nos demuestra el milagro de la transformación. Escuchemos a continuación el relato en la voz de una de las vecinas de dicha localidad contándonos el suceso que hoy investigaremos. Milagro, milagro en los Reales. Hola, gente misterio, soy desde Los Reartes y te mando este audio para contarte un hecho milagroso, milagroso que ocurrió en mi pueblo acá en Los Reartes. Bueno, como todos sabrán, resulta que en esta época del año, como es de público conocimiento, sembramos y esperamos la cosecha del cannabis con mucho amor, plantita que cuidamos desde semilla, le regamos, pero resulta que hay vecinos también por acá que, como no tienen plantitas, salen en la época de marzo-abril y salen a llevarse las que están en otras casas. ¿Viste cómo es? Y esto sucedió por varios años. Resulta que había una familia recopada con habilidades de huerta, de sembrar todo tipo de planta, y tuvo la ocurrencia de transmitir estos valiosos conocimientos a varios vecinos que andaban husmeando en casa ajena, justamente. Y así fue que poco a poco les enseñaron que todas las plantas nacen de una semilla, que necesitan luz, solar, agua, buena tierra, un poco de amor. Y así fue como hoy en día, esos vecinos que antes se llevaban plantitas ajenas, ahora aprendieron a sembrar y a cultivar sus propias plantas. Y son altos cultivadores al día de la fecha. Un beso, gente misterio. Nos escuchamos. Este apabullante testimonio es un aliento de esperanza, un rayo de luz para volvernos como sociedad agentes del cambio hacia la quinta dimensión. Me pregunto a ti, amante del misterio, ¿qué harías si sorprendes al cogollero? ¿Eres capaz de transmutar el odio y el rencor por empatía y amor? ¿Crees que ante dicha encrucijada tu espíritu se inclinará a portarse como policía o a orar en pro de la ayuda comunitaria? Difíciles dilemas te dejo para este jueves de misterio en Comando Demolición. Me despido no sin antes dejar esta reflexión sobre este milagro acaecido en los Reartes. Me pregunto si el milagro de la transformación social no es acaso el milagro más poderoso, porque si bien las fuentes siempre serán sobrenaturales, cuando el milagro lo causan personas, vecinas, se vuelve mucho más poderoso. No solo por el milagro en sí, sino por el potencial transformador que el milagro tiene para quienes en este momento lo están escuchando, ¿Has sido tú testigo o protagonista de un milagro otoñal? ¿Has tenido encuentro con lo desconocido, lo misterioso y quieres compartir tu testimonio? Por favor, no dejes de enviar tu testimonio o consulta al mail de agentemisterio@gmail.com o por las vías de contacto de Comando Demolición. Te ha hablado Agente Misterio y te desea a ti también un milagro otoñal. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, La radio sin bigote. Sin bigote. Comando Demolición. Mi rito diario de belleza colectiva. Bueno, milagros otoñales son posibles. Maravilloso. Son deseables. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Totalmente también interpela esto de qué haces. Exacto. ¿Te pones en policía o eso? O das la semilla y manejas otra templanza. Así que aguante. Un poco de todo. ¿Eh? Un poco de cada cosa. Yo estoy sin dormir, con el machete en la mano. Pero bueno, si aparece le doy una semilla. Está bien. Sí, va a tener semillas. También. Si se lleva algo. Además. Además. No, bueno, y aparte nada, cultiven. Sí, a mí me. Siglo XXI estar aclarando esto. Igual, breve voy a hacer, está esta cuestión de la vulnerabilidad. O sea, casi que tengo que agradecerle que no me robe otra cosa. Entonces, como que me parece un poco, desde ahí va el límite, ¿entendés? A decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dale, date una vuelta, anda a tomarte una chocolatada y no molestes a la gente. Y poné la semillita. Bueno, vamos a continuar, que estamos medio jugadelis con el tiempo, con esta incipiente... Necesitamos tu modo colibrí. Capítulo que se llama Microdosis. Hoy traemos al tremendo Don Juan Matus en palabras de Carlos Castaneda, ¿no? Bueno, quien no lo conozca debe googlear automáticamente cuando termine el programa. Carlos Castaneda es un... Digo es porque no se sabe, quizás atravesó la raja de los mundos y no podemos afirmar que esté muerto. Para mí pasó ahí como a otra dimensión, se tiró de un precipicio. No está muerto quien no se olvida, ¿no? Además, pero bueno, es un antropólogo que fue como con todo su bagaje académico y toda su ciencia al desierto de Sonora en búsqueda de un chamán, en este caso Don Juan Matus. Y bueno, lo volvió loco a preguntas. Lo volvió loco a preguntas y Don Juan lo volvió loco si le destrozó las estructuras, su ego, sí. y su mundo académico. Realmente lo destrozó y bueno, porque de alguna manera percibió que en Carlos Castaneda había un chamán, ¿no? Un chamán en potencia. Y bueno, además de destrozarle su mundo académico, después lo llenó de hongos. Hasta por donde pudo. Y bueno, y trae ahí escribió una serie de libros que son de una enseñanza tremenda. El primero es justamente Las enseñanzas de Don Juan. Recuerdo que cuando lo leí, la segunda mitad del libro, yo también estaba ahí en plan de destruir mi propio ego académico. Entonces la segunda mitad del libro no la leí directamente, no la toqué porque era como un análisis antropológico de todo ese primer relato que fue una maravilla. Me lo devoré. Hoy traigo Viaje a Ixtlán. Es el tercero, ¿no? Creo que sí. Viene después del segundo anillo de poder. No, de Relatos de poder. De Relatos. Bueno, una locura. Y además yo los leía a destiempo. O sea, leí el primero y después fui leyendo así como un salpicadito. Pero Viaje a Ixtlán fue un libro que leí más de una vez. Lo volví, lo marqué, lo remarqué. Bueno, y hoy en microdosis, en microdosis lo traigo. Y vamos a rescatar algunos conceptos básicos de esto, que por supuesto es eso. Una microdosis, ¿no? Es un intento de acercamiento a algunas cosas que me parecieron muy básicas. Vamos. Para compartir. En primer lugar, bueno, Castaneda le empieza a hacer una serie de preguntas ahí como muy ensimismado en su importancia personal. Y algo que con lo que Don Juan lo barre así de un plumazo es que justamente dice, es importante que borres tu historia personal, ¿no? Le das demasiada importancia a tu historia personal. Esto lo toma el Flaco, que en un viaje de Castaneda después escribe Dale Gracias, que dice, es inútil que puedas brillar con tu historia personal, ¿no? Y después agrega, y un guerrero no detiene jamás su marcha. Está atravesado bastante el Flaco en algunas etapas. Creo que cualquier artista de esta época, ¿no? Y me encanta lo que trajo Larita del arquetipo del guerrero del Amazonas, porque realmente está cálidamente sincronizado, no fríamente calculado, porque lo decidí hace un tiempito, bueno, ahí hablando con la Pauli, nuestra sonidista, decía esto, no, bueno, Viaje Extra me mató, el segundo anillo de poder, bueno, una locura. Así que vamos con, voy a leer algo cortito. No tengo ninguna historia personal, le dice Don Juan tras una larga pausa. Un día descubrí que la historia personal ya no me era necesaria y la dejé, igual que la bebida. ¿Cómo puede uno dejar su historia personal? Le pregunta, en tono de discusión. Primero hay que tener el deseo de dejarla. Y luego tiene uno que cortársela armoniosamente, poco a poco. ¿Por qué iba uno a tener tal deseo? La miro a la Lara porque, bueno, no puedo evitar encontrar ahí la relación. Bueno, ¿no? Y habla de sus raíces familiares, que le eran muy hondas. Usted, por ejemplo, dije, usted es un yaqui, no puede cambiar eso. ¿Lo soy? Preguntó sonriendo. ¿Cómo lo sabes? Cierto, dije, no puedo saberlo con certeza en este punto, pero usted lo sabe y eso es lo que cuenta. Bueno, sigue, sigue. El hecho de que yo sepa si soy yaqui o no, no hace que eso sea historia personal. Solo se vuelve historia personal cuando alguien más lo sabe. Y te aseguro que nadie lo sabrá nunca de cierto. Bueno, dice, jamás sabrás quién soy ni qué soy porque no tengo historia personal. Lo pincha muchísimo en su ego, ¿no? Vale más borrar toda historia personal porque eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos. Le da así como un curso acelerado de lidiar con el ego, ¿no? Bueno, sigue. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando soy todo esto? Dijo, barriendo el entorno con un gesto de su cabeza, ¿no? Y bueno, y obviamente esas clases en la cima de una montaña. Poco a poco tienes que crear una niebla en tu alrededor. Debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse por hecho, hasta que nada sea ya cierto. Tu problema es que eres demasiado cierto. Tus empresas son demasiado ciertas. Tus humores son demasiado ciertos. No tomes las cosas por hechas. Debes empezar a borrarte. En un momento Castaneda cuenta una secuencia que tiene con el padre, como muy sentido, muy angustiado, acongojado, porque el padre le había prometido ir a cierta hora a nadar, bueno, ahí como un mambo, ¿no? Que se puede ahí divisar. Aparte se toma mucho tiempo en describirlo y en relatarlo. Y a ver si lo encuentro acá, perder la importancia personal, le dice él. Ya. Uno de los tópicos, ¿no?, que atraviesa la obra, no solo esta, sino desde Don Juan en adelante. Así es. La y cuestión de correrse. Y Don Juan le dice, te das demasiada importancia. Eso hay que cambiarlo. Te sientes de lo más importante y eso te da pretexto para molestarte con todo. Eres tan importante que puedes marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo. Sin duda piensas que con esto demuestras tener carácter. Eres débil y arrogante. La arrogancia es otra cosa que hay que dejar, lo mismo que la historia personal, dijo en tono dramático. Y pienso en esta secuencia ariana, donde la emocionalidad y los impulsos nos hacen a veces reaccionar sin pensarlo, y esto de, bueno, si esto no es como me gusta, me voy, ¿no? Que por supuesto que estamos en todo nuestro derecho de alzarnos a la bosta, como se dice acá en Córdoba, si algo no nos resuena. Pero esto de, bueno, vamos a aplacar la importancia personal y ver hasta dónde estamos apegados a un ego y a una certeza que es efímera. Las certezas son efímeras, por suerte, ¿no? Porque eso es lo que nos permite también ir evolucionando. Y sigue, el mundo que nos rodea es muy misterioso, no entrega fácilmente sus secretos. Este no es el momento de explicarlo, dijo, ahora nos importa perder la arrogancia. Mientras te sientas lo más importante del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea. Eres como un caballo con anteojeras, nada más te ves tú mismo ajeno a todo lo demás. Bueno, achaques, ¿no? Nos habla a todes, Don Juan. A ver, ¿qué otra cosita? Después habla de la muerte como una consejera. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Volver a la muerte, tu mejor amiga. Está acá. A tu izquierda. A tu izquierda y extendiendo el brazo. Por eso yo me tatué. Ah, ¿Qué te tatuaste? Sergio Denis. A la izquierda. Ah, no. Medio segundo, es para recordar. Y está fuera del mundo, una frase de Cienfuegos. Yo también hablo ahí. también eso, ese diálogo con la muerte a la izquierda está, para mí es bastante cotidiano y... Y la mejor aparte tira la muerte, es como sí. Que es lo único certero, chico. Y aparte te baja, a mí me baja desde no pasa nada, ¿no? Es lo segundo que traje ahí para compartir como microdosis, que obviamente yo recomiendo todo el libro acá, dense un saque, no hay sobredosis de Castaneda posible, así como con el cannabis, dense un saque de Castaneda de Don Juan Matus, ¿no? Que es en realidad el indio yaqui, bueno, una locura. Pero dice, la muerte es nuestra eterna compañía. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo, como hacíamos el movimiento acá en piso, ¿Cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando? Cuando estés impaciente, lo que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto o alcances a echarle un vistazo. O nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está allí vigilándote. Bueno, una locura, ¿no? La muerte es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que te sientas como siempre lo haces, que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas, que nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te dirá, todavía no te he tocado. Viva la muerte. La muerte te hace impecable. Ah, es un, el otro concepto que traen, me parece. Aparte es eso, ay, no. Te vas a enterar cuando es, te va a posar la mano en el hombro y te va a decir es ahora, listo, antes no pasa nada. Y por último, y con esto cierro, uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los fuera a tocar. Ah, qué hermoso. Tampoco hay necesidad de ver a tu muerte, basta con que sientas su presencia cerca de ti. Bueno, hasta acá y los dejo ahí con las ganas de Castaneda y capaz lo traiga de nuevo en el próximo jueves o cuando sea que vuelva Microdosis, porque es una locura. Bueno, habla de hacerse responsable. Nada, no lo quiero mencionar al pasar, aunque lo estoy haciendo. No, pero bueno, dice, todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad. Y acá es donde le trae de nuevo la secuencia con el padre, ¿no? Dice, no hay tiempo para lamentos ni dudas, amigo mío, solo hay tiempo para decisiones. Bueno, una locura. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Claro, y en un momento le dice, también era asunto tuyo desde el momento en que aceptaste su idea, ¿no? Como diciendo, bueno, tu viejo, vos le estás dando esta cabida, ¿no? Así que, y esta autoridad energética. Y me gusta el concepto de desatino controlado. Desatino controlado. Me hay encanta. Una banda en Córdoba de una amiga que se llama Desatino Controlado. No sé si seguirán, pero siempre amé. Atraviesa ese. Todo Castaneda. Cuanto más lo investigás, más te das cuenta que atraviesa un montón de conceptos también artísticos y que está ahí presente en sus nociones. Y cierro por octava vez. Te has lamentado toda tu vida porque nunca te haces responsable de tus decisiones. Hacernos responsables de nuestras decisiones significa estar dispuestos a morir por ellas. No tengo nada pendiente, no hay ninguna prisa en mi vida. Por eso puedo tener contigo un gesto como es debido. Un saludo a la democracia representativa. Y a Carlos Castaneda, que lo arrobamos. No sé quién carajo será, pero desde la raja de los mundos, Carlos Castaneda. Vamos, bueno, te amamos. Y bueno, ahí hay, obviamente, esto que encontramos de sabiduría en este libro es algo que podemos encontrar en un montón, ¿no? En los cuentos sufíes, en el budismo, bueno, en todo lo que encontremos ahí que anda dando vueltas, como en todo lo que sepamos leer. Sí, en todo lo que sea porque espiritualidad, en realidad, claro, sí, que es la verdadera pepa, ¿no? Podés ir a libros de dogmas fuertes, o sea, instauradísimos, pero si sabes leer, hay otro subyacen otras tal cosas. Tal cual, los mensajes encriptados de la Biblia, ¿no? Bueno, hay de todo. La sabiduría está ahí, lo que sí quiero rescatar es esto, ¿no? No darnos demasiada importancia personal. Y bueno, entender que la muerte es justamente lo que nos mantiene vivos. Viaje Ixtlán, la microdosis del día de hoy. Bueno, son las 12. 12 en punto. No se puede decir impecabilidad. Absolutamente nada más que gracias. Desatino controlado. Me encantó. Bueno, gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Gracias, Larita, por venirte siempre hasta acá. Pau, gracias por el sonido, por la buena música, por estar ahí aguantando siempre. Pauli Rosselli, nuestra productora hermosa. Bueno, Fede, muchas gracias. Gracias, un placer compartir. Gracias, José, siempre. Y bueno, nos escuchamos mañana en el Viernes Pop. Hay sorteo. Bueno, ¿habrá musiquita en vivo mañana? Bueno, no lo sé. La productora acá nos dice que sí. Impresionante. Está todo dado. Bueno, nos escuchamos mañana. Amor para todos.